Tenemos bastante información cruzada también, como decía Nico, y valoración de los canales de televisión, de la prensa, sobre las tomas. ¿Podemos llegar a analizar y meternos en ese tema las reacciones de la conducción educativa y de los funcionarios del gobierno de la ciudad, y también los recuerdos que tenemos algunos que nos retrotraen estas prácticas del gobierno, de los funcionarios, a otras épocas? Para empezar a charlar un poco el tema, vamos a hablar hoy con Esteban Di Mare, que es docente, militante de derechos humanos, y yo le dije, porque también es mi amigo, hoy hacemos un programa con amigos, que lo iba a presentar también como hincha de Platense. Bienvenido, Esteban, a Tengo una Idea, acá Nico Rosales y Graciela Carballo. Un beso enorme, querida Graciela. Bueno. mi ser hincha de Platense es lo que mejor me define. Bueno, sonaste porque no vamos a hablar de fútbol, en todo caso de pelotazos en contra. Pero queremos que nos cuentes, vos se viralizó un texto tuyo en Facebook contando lo que te había pasado concretamente en el Mariano Acosta en el año 77. ¿Qué pasó, Esteban? Sí, es verdad, todo este asunto de las tomas me llevó a mis 14 años en mi paso por el Mariano Acosta. No sé si te parece cortito, leo sí, lo que sí, puse. Sí, sí, sí, que... dale, es corto el texto. ¿Qué recuerdos amorosos del Mariano Acosta me dispara el asunto? ¿Cómo olvidar la vez que me encerraron en la sala de preceptores y el jefe, corte de pelo media americana y anteojos oscuros, bajó las persianas, puso una lámpara en el escritorio a 20 centímetros de mis ojos, cosa que me dejó ciego, y ahí nomás empezó el interrogatorio por un petardo del día anterior que habían prendido los chiquis de tercero. 14 añitos tenía quien les habla y corría el año 77. Nada contento y furioso por no poder identificar a los culpables, o mejor dicho, por no lograr la declaración de algún buchón, luego de semejantes interrogatorios, el jefe de preceptores me rajó de la escuela a los 20 días junto a otros 8 niñes. Corta la bocha. Ojo, gobernaban los milicos. Cualquier semejanza, parecido o similitud con la actualidad corre enteramente por su imaginación. Bueno, contundente. Eso fue mi recuerdo de mi paso por el Acosta. Contundente. Yo agrego que nosotros nos conocimos también en el Mariano Acosta en épocas muy diferentes, cuando por medio del movimiento de los estudiantes, del centro de estudiantes y de la militancia, se consiguió nombrar y saber quiénes eran los desaparecidos del Mariano Acosta. Y recuerdo aún Alfredo Bravo, que en ese momento era secretario de Educación del gobierno radical, parte también de la Alianza Cambiemos en este momento, y que vino al colegio y yo lo escuché decir qué quilombo que armaron, pero menos mal, porque si no de este tema no hubiéramos hablado nunca. Y con esto le doy paso a mi compañero Nico Rosales para que te pregunte, Esteban. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Esteban? Nico Rosales de este lado te saluda. Un gusto. Y un gusto también. Y bueno, intercambiando opiniones también, me gustaría saber qué mirada tenés respecto a los imaginarios sociales que circulan en contra de los pibes y las pibas, fogoneados por los medios de comunicación tradicionales, con que son vagos, con que no quieren ir a estudiar, que están perjudicando al resto de los compañeros y compañeras con este tipo de protestas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, lo que me hizo reflexionar al ver a estos pibes en los medios de comunicación, al verlos, al oírlos, uh-huh, es que a mí me parece que los desubican totalmente. Uh-huh. Y como los desubican, les temen. Claro. Yo creo que no pueden concebir que haya pibes que razonen, que discutan, que propongan, que se quejen, que protesten, que se organicen. Y además se ponen ridículos a los comunicadores. Claro. es más fácil desacreditar adultos con el famoso son troscos o son de la cámpora. Con los pibes no pueden porque ya quedan ridículos. Uh-huh. Así que esa es la mirada que tengo. Claro, claro. Y por otro lado, la comunidad educativa, los estudiantes y las estudiantes detectaron con mucha atención la cuestión de las prácticas profesionales que les propone el gobierno de la ciudad, que no son más que laburo gratis y en empresas, la verdad que poco agradables, digamos. Allí circulaba un documento oficial de una práctica, por otro lado, no acompañada de parte del cuerpo docente. Esto en el espíritu de la ley, las prácticas tenían un rol interesante, digamos, pero Soledad Acuña modificó la ley y bueno, en esta modificación incluyó prácticas en empresas, por ejemplo, retomo esto del documento, ir a hacer camas a un hotel. La reflexión también de los pibes y las pibas es, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando en la escuela? Claro. Y las prácticas en realidad deberían ser más acompañadas, digamos, de las orientaciones a las que estudian, más orientadas con lo educativo, ¿no? Esto es el problema de fondo. Y después se le sumaron los problemas que ya vienen de antaño, que son la baja calidad de las viandas y también el problema edilicio, que es algo estructural, que tiene que ver con el de financiamiento de la educación, con el desvío, la subejecución de presupuesto de parte del gobierno de la ciudad, básicamente a marketing, a propaganda para campaña política. ¿Eso lo tuviste en cuenta en tus reflexiones? Sí, absolutamente. Lo que a priori parecía una buena idea de juntar educación y trabajo, claro, bueno, con las cosas que hemos escuchado se desvirtúa totalmente, ¿no? Hay chicas que las hacen ir de taco alto a hoteles importantes, uh-huh, ese tipo de cosas. La verdad que... sí, casualmente, chicas, el otro día hablábamos acá en este programa sobre el aniversario del asesinato de Ezequiel de Monti. Justamente una de las escuelas donde los profesores hicieron vaquita para comprarles ropa negra y zapatos a las chicas para que pudieran ir, es la escuela donde estudiaba Ezequiel de Monti. Así que el nivel de perversión es terrible realmente. Yo te quería preguntar, Esteban, porque me queda la duda, nosotros nos conocemos hace muchos años, después de la Costa que te echaron, ¿Cómo siguió tu educación durante la dictadura? Porque acá estamos en un momento de gobierno democrático y el gobierno de la ciudad se suele llenar la boca con eso, pero con prácticas obviamente muy semejantes. ¿Qué te pasó después en tu secundario? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te fue? Bueno, si gustan rápidamente una pintura de época... ¿Qué pasaba con los estudiantes secundarios durante la dictadura, ¿no? El golpe había sido en marzo del 76, con las clases empezadas, y durante el 77-78 se montó un operativo limpieza en las escuelas. Se echaban de a decenas de alumnos. La lupa estaba puesta en las escuelas que habían sido tomadas, justamente. Por eso fue que esta anécdota que yo cuento sirvió para echar a varios chicos del Mariano Acosta. ¿Y qué ocurría? En las escuelas tradicionales no había vacantes por ningún lado. O sea, yo estaba a mitad de año sin escuela. Las escuelas tradicionales como el Vieites, el Urquiza, no ofrecían vacante. Y bueno, tuve la suerte por un contacto realmente de ir al Mariano Moreno. Y el Mariano Moreno, bueno, tuvo una historia particular porque justamente en esos años donde se quería ordenar, entre comillas, las cosas, directamente lo querían cerrar. Yo vi a la escuela funcionando con sus tres pisos, y al año siguiente quedó disminuida a dos cursos por año de 20 y pico de chicos, por la presión que habían hecho algunos egresados para que directamente no la cerraran. Y me acuerdo que empezaron a proliferar montones de escuelas privadas chiquitas. Recuerdo al Pellegrini, pero que no era el Pellegrini que conocemos, le decían el Charlie o el Rawson, donde iban todos los chicos que no encontraban vacantes en las escuelas. y como anécdota también recordaba con los años, uno siente cómo fue utilizado, ¿no? Ya en el Mariano Moreno, en el año 79, cuando llegamos a la escuela y nos dijeron que no había clase, que había que ir a festejar el Mundial, campaña que organizó Muñoz, aquel relator famoso de esas épocas, donde nos reunimos todos los estudiantes de la capital federal, haciéndole un boicot a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía a tomar testimonios. Recuerdo también la lucha por el pelo que no tocara el cuello de la camisa y cómo a compañeros que no hacían caso a la primera advertencia de la misma escuela lo sacaban, pagaba la cooperadora y venían rapados. Estas cosas yo a veces se las cuento a mis hijos y bueno, no pueden creer que vivimos esas cosas. Sí, realmente, bueno, estas apariciones de la policía de la ciudad en la noche, en la casa de los estudiantes, los cortes de luz, el matrimonio amenazando con un cuchillo a los pibes del Sofía Spangenberg, o sea, Lengüitas, todo eso nos retrotraen a un clima de época que no queremos. Exactamente. Y otra cosa que yo pienso que veo es la infantilización que hacen algunos comunicadores de hablando de los pibes que pelean por un sándwich de jamón, o riéndose porque no quieren laburar por las prácticas y demás. No, este no tomarse en serio a los pibes me parece que es, además de una falta de respeto, es un error estratégico. No olvidemos que el Mayo Francés empezó por una revuelta. El Mayo Francés está en el diseño curricular, se estudia, los liberales de la ciudad lo tienen. Y empezó por un reclamo en un comedor de una universidad provinciana. Así que esto también, ¿no?, de banalizar la protesta. Bueno, queremos agradecerte tu participación por Tengo una Idea, nos ayudás a pensar. Y la verdad que tus recuerdos nos ponen en un lugar de, bueno, cuidado, porque no queremos volver a que los pibes sean rehenes de ningún gobierno autoritario. Sí, yo lo único que me resta por agregar. Dale. Es que a la vez de este clima tan feo, uno que ahora vive en el conurbano, que perdió un poco la sintonía de los pibes de capital, ¿no? Que es una bocanada de aire fresco y nos hace muy bien a los adultos, muy muy bien. Uh-huh. No vamos a perder, pero si nos toca perder, sabemos que la resistencia está asegurada. Así que dentro de este clima hay algo positivo para sacar de todo esto. Es un buen mensaje. Eso mismo pensamos. Te mandamos un gran abrazo, Esteban. Gracias. Beso enorme a todos. Muchas gracias. Y tengo que saludar a Ángel Barleta. Bueno, pero no está acá, así que no lo saludo, pero no, no te molestes. Importa, yo lo saludo. Adiós. Chao, gracias. Conversamos con Esteban Di Mare, él es docente, militante de derechos humanos, hincha de Platense, como dije.